olvidaste de mí. Después de sentir tus labios, te olvidaste de mí. Cuando menos creí perder tu amor, te olvidaste de mí por gozar y reír y hacerme sufrir sin mirar mi dolor. Te olvidaste de mí y no sé lo que haré. Te olvidaste de mí, yo sé que fue un capricho. Te olvidaste de mí, me aplaudes sin pensar y sin razón. Te olvidaste de mí, pero el día llegará que te acuerdes de mí y empieces a llorar. Te olvidaste de mí y no sé lo que haré. Y hoy me dejas, mujer mala como eres. Me atrapaste con un beso y me llevaste a tus redes. Pero fui tan solo un juego, yo juraba que me amabas. Cada vez que me besabas, cada vez que me mirabas, cada vez se ven mis ojos, cada vez que te abrazaba. Y hoy me...